Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Buenas, yo soy The Writer, bienvenidos al capítulo 27 de Cuarto Reich. ¿Oís eso? ¿Oís eso que se oye por encima de mi voz? Es el silencio. Es el silencio, chavales. Hoy estoy aquí solo, en completa soledad, en este búnker, porque el camino del nazismo es un camino marcado por las piedras que te ponen los demás y por la soledad más absoluta. ¿Por qué estoy solo aquí hoy? Pues lo voy a explicar dentro de un poquito. Pero antes quiero deciros que si estáis escuchando este programa a día 2 de diciembre de 2019, enhorabuena a mí mismo, porque estáis escuchando Cuarto Reich en su 10º aniversario. Sí, así es. Como dice el título de este capítulo, 10 años de odio, 10 años de poner a parir a todo puto Cristo, 10 años de no conformarse con nada, de largar a la gente del podcast cuando hace falta y de cagarse en los putos muertos de quien necesite cagarme en los putos muertos de todo el mundo. 10 años de gente, otros podcasters, acojonaos de mí, gente acojonada de vosotros por escuchar este programa. Sé que hay gente que lleva 10 años siguiendo este programa por allí por donde va, por todos los cambios de servidores, por todas las censuras, por todos los sitios donde no nos dejan estar. Pero hay gente, sé que tú me estás escuchando, tú y tú, que lleváis 10 años aguantando estas opresiones, estas torturas y estas vejaciones para escuchar vuestro podcast favorito. A vosotros quiero daros las gracias, muchísimas gracias por escuchar Cuarto Reich durante 10 años, que se dice muy pronto, chavales. No tiene ni 30 capítulos el puto podcast, pero lleva haciéndose 10 putos años. ¿Conocéis algún otro programa, podcast, lo que sea así? Sé que no, ya no espero la respuesta. Así que eso, muchísimas gracias. Si llevas escuchando este programa desde hace muy poco, pues muchas gracias también. Acabas de meterte en un universo increíble. No vas a salir de aquí siendo el mismo, te lo puedo asegurar. Si este es el primer programa que escuchas, te aviso ya que puedes apagarlo. No tiene mucho sentido que escuches este programa concreto. Vete a cualquier otro que seguro que te va a entretener. Pero si estás escuchando este y es la primera vez que oyes Cuarto Reich, adiós. Sinceramente, adiós. Bueno, primero, después de dar las gracias, quiero deciros por qué. ¿Por qué estoy solo aquí? ¿Qué es esto? Esto es un programa especial. Ya habéis visto seguramente en la duración del archivo que este es probablemente el capítulo más corto de la historia de Cuarto Reich. Sí, esto es así porque estoy aquí solo, completamente solo. No, esto no es ninguna coña. No va a aparecer nadie en plan, ¡hey, estoy aquí! No, no, realmente estoy aquí solo en el búnker donde me refugio hasta que despierto de mi letargo para grabar otro capítulo. Me gustaría deciros varias cosas al respecto de esto. Esto sí iba a ser un capítulo especial. Está siendo especial de otra forma, como ya estáis viendo, pero iba a ser un capítulo especial. ¿Qué pretendía hacer yo en este capítulo? Os lo voy a contar para que os dé rabia, para que digáis, menudos hijos de puta todos, por favor, ¿por qué? ¿Por qué no estoy oyendo el especial de 10º aniversario de Cuarto Reich que me merezco? Bien, os lo voy a explicar. Mi idea original, tengo que reconocer que era igual que tomar Stalingrado. Era algo difícil e improbable. Mi idea original era hacer un programa de 10 horas. Así, a la puta mierda, un programa de Cuarto Reich de 10 horas. Imaginaos, el típico programa de Cuarto Reich normal, con sus secciones y tal, pero con todas las secciones que el programa tiene y ha tenido, todas juntas, hasta juntar 10 horas clavadas de reloj de podcast. Y diréis vosotros, ¿pero por qué? ¿Qué clase de enfermedad mental estás teniendo en la cabeza? Pues sí, era lo que tenía pensado hacer. Esto obviamente era muy impracticable. Hay podcasts que tienen 10 horas. 10 horas de nada, de mierda, de... Joder, los podcasts de 10 horas que conozco son todos una puta mierda de desinformación que se podría haber dicho en 5 minutos. Pero no me hagáis entrar en esos temas, porque puedo empezar a dar nombres. Pero sí, quería hacer un podcast de 10 horas. Si veis los capítulos más largos de este programa, tampoco le andábamos muy lejos en algunas ocasiones, ¿eh? Muy lejos no le andábamos. Podría hacerse. Pero bueno, esto obviamente era difícil de hacer. Entonces, mi pretensión más realista, lo que se parece más a conquistar Polonia, más que a saltar en la capital de Rusia, era crear lo más bonito que se puede hacer para un programa especial. Y era un programa normal dentro de lo que cabe. Obviamente celebrando la efeméride, pero normal. Porque cuando tu programa es la puta hostia como es este, no tienes que hacer nada especial para llamar la atención. Simplemente haces un programa que sea, como digo, la puta hostia, y a la gente le va a gustar. O a vosotros, fieles oyentes, fieles seguidores, fieles súbditos, os gustaría seguro, vamos. De hecho, íbamos a hablar, por ejemplo, de Fraga, que lo pedís mucho últimamente. Hay gente que quiere que se hable de Fraga en este programa. Normal, era un tío que decía que la calle era suya. Y tenía razón, la calle era suya en el momento en que lo dijo. Y hay muchas cosas que decir de este señor norteño tan poderoso. Uno de los padres de la España moderna. O sea, hay mucho que decir, pero si conocéis la dinámica de este programa, sabéis que yo, aunque me encanta grabar solo, aunque mis otros podcasts los grabo solo, Cuarto Reich no se puede hacer solo. Cuarto Reich es, aunque me pese muchísimo, una especie de comunismo raro. Qué asco estas palabras en mi boca, pero es así. Cuarto Reich es un esfuerzo colectivo. Sin ese esfuerzo colectivo no se puede crear el programa. Es como todos estos alemanes, ¿no?, fabricando ahí en la fábrica de Volkswagen todos estos tanques y tal. Una sola persona no podría haberlo hecho. Es como la Blitzkrieg. Una sola persona no podía haberlo hecho. Ya me entendéis por dónde va la cosa. Pues yo solo podría intentarlo. Podría intentar cruzar la línea Maginot con un tanque. Pero, aunque la línea Maginot es una puta mierda, no hubiera conseguido nada. Así que ya os digo que este no es un capítulo normal, este es un capítulo que va a durar muy poco, pero vamos a poner a parir a todo puto Cristo, como es habitual en este podcast. En este podcast ponemos a parir siempre a todo el mundo, pero rara vez nos ponemos a parir a nosotros mismos. Y eso es lo que voy a hacer yo hoy. Creo que os debo una explicación de por qué estoy solo aquí. Por fin me mandaron todos a la mierda, porque cuando tienes ideas radicales, la gente no se queda mucho tiempo contigo. Este programa iba a grabarse con varias personas. Con los que son ahora mismo los colaboradores habituales del programa. Y sí, digo colaboradores. Esta palabra tiene mucho significado para mí, porque esta gente colabora, no hace el programa. Llamadme lo que queráis, pero es así. Voy a empezar a explicaros una cosa. Sabéis que este programa se graba cada muchísimo tiempo. 10 años y este es el capítulo número 27. Es que hay que joderse. Pues que sepáis que esto no es culpa mía. Esto es culpa de los demás. Así que echadle la culpa a los demás, no a mí, que siempre me venís por las diferentes redes sociales en las que estoy a comerme la olla. ¿Cuándo un siguiente capítulo? ¿Cuándo? Joder, yo los hacía a diario si pudiera, os lo aseguro. Pero bueno, es lo que hay. Este es un caso extremo de esta dejadez de la gente. Este programa, como ya digo, iba a grabarse con más gente y ninguna está aquí hoy. Y he decidido explicaros por qué no está la gente aquí hoy, para que veáis hasta con qué clase de personas, por llamarles de alguna manera, me dedico a grabar. He clasificado a estas personas por el odio que les tengo, porque aquí en Cuarto Reich ya sabemos que somos muy de clasificar a las personas. Las clasificaciones pueden ser de muchos tipos. Por su color de piel, por su color de ojos, por a quien le gusta follarse. Ya sabéis cómo tratamos aquí a las personas que son diferentes. Pues la gente de la que os voy a hablar hoy es gente diferente. Diferente a mí. Por eso no está aquí grabando hoy. Clasifiqué a estas personas de menos a más odio. Cuanto más voy avanzando en esta lista, que es muy pequeña, ya os digo, veréis que más odio les tengo y más odio le deberíais tener vosotros. Cada una tiene una parte de culpa de por qué este no es el programa especial que todos merecíais. Cada uno tiene una parte de culpa, unos tienen más y unos tienen menos. Y voy a empezar hablando de las personas que tienen menos a las que tienen más. Así. Empiezo. La persona que menos culpa tiene de que yo esté solo aquí hablando al aire es el señor Joe Spinell. Joe Spinell tiene la menos culpa por varios motivos. El primer motivo es que yo no estaría aquí ahora mismo hablándoos sin él, porque este micro que estoy usando me lo envió él por correo cuando el mío se fue a la puta mierda. Así que, oye, por lo menos estoy yo aquí. Sin él, ni yo estaría aquí. Además, él pretendía estar en este capítulo especial de 10º aniversario y vio que no podía, así que me avisó con anterioridad. Me dijo que no iba a poder estar porque, atención, iba a vender fanzines. Estamos en 2019, Joe. ¿Quién coño compra esa mierda cuando existe internet? Es como si a mí, no sé, yo te digo, voy a hacer un podcast y tú me dices, mira, te dejo aquí este equipo de radio aficionado para que te oigan en tu calle, si tu calle es pequeña, porque como vivas en una avenida, a lo mejor no te oyen ni en toda tu puta calle, y ala, haz radio pudiendo hacer un podcast. Es como si eso, fanzines, cuando puedes tener un puto blog. Yo qué coño sé, no lo sé. El caso es que se fue a vender fanzines. Pero como ya os digo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el tipo me avisó con mucho tiempo de antelación, además. Si los otros hubieran estado otro día, Joe Spinell hubiera estado en este capítulo. Sin duda, no me cabe la menor duda. Pero aún así, no lo echéis mucho de menos. Porque, ¿quién quiere un cobarde en este programa, no? Porque Joe Spinell es un cobarde. Ya lo veis, ya lo oís en el programa. Como que habla como con miedo. Graba un programa, el primer programa que grabó en Cuarto Reich, y luego dice, ¿podías borrar la parte en la que digo no sé qué porque luego me insultan por Twitter? Ese es un tío que tiene miedo que lo insulten por Twitter. No me jodas, Joe Spinell, que a mí amenazaron con denunciarme. Se hicieron pasar por una religión para intentar cerrar del todo este programa y me dio completamente igual, como la gente que lleva escuchando este programa toda la vida sabe. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir de Joe Spinell. Si el siguiente en cuestión de culpa y el odio que le tengo es el señor Tony Rey. Lo de Tony Rey es especialmente doloroso porque es la única persona norteña que queda en este podcast. Dijo que no iba a estar así de un día para otro, atención, porque se iba de viaje. De viaje, en vez de estar presente en la efeméride más importante del podcasting europeo. De viaje. Y diréis vosotros, bueno, pues se va de viaje. Sí, pues que se vaya de viaje, pero es que estuvo jurando y perjurando que iba a estar en este capítulo y luego se va de viaje. Mira, Tony, si estás oyendo esto, yo no sé a dónde cojones te fuiste de viaje, pero espero que acabes en una cárcel turca y que alguien te joda bien el culo, porque es como me haces sentir a mí, como si me acabaras de joder el culo porque contaba contigo. Pero ya se sabe que esta lucha es una lucha solitaria. ¿De qué lucha hablo? De la vida, colegas. La vida es una lucha solitaria en la que no se puede contar con nadie. Así que espero que algún día acabes en una cárcel de Turquía. Pero tampoco no lo echéis mucho de menos, queridos amigos, al señor Tony Rey. Porque, ¿para qué queremos esa voz de puto locutor doblador de mierda que tiene? Que lo más alucinante de esa voz es que el tío lo ves en persona y habla así también. Es que yo flipo. El día que lo vi en persona, por primera vez, me quedé alucinando. Yo pensaba que el tío intentaba sonar como radiofónico, ¿no? Como modular mucho la voz. Tú oyes su puto podcast y dices, no sé cómo no le duele la garganta al terminar. Pero no, que el tío habla así de verdad. ¿Qué me estás contando? O sea, yo no sé si es una pose que él adopta, no sé si se quiere hacer el interesante porque es muy bajito, ni puta idea. Pero el caso es que el tío habla así de verdad. Como que parece que te está mintiendo, ¿sabes? Como que parece que tiene todo preparado antes de soltártelo. Es muy chungo cómo habla ese tío. Y entonces, No sé cómo tomarme lo que dice. Así que, eso, no lo echéis mucho de menos. Y ahora, por último, la persona, creo yo, con la que deberíais estar enfadados de verdad. O sea, que si sabéis dónde vive, deberíais ir y quemarle la casa con él y su familia adentro. Porque además, la excusa que dio para no estar aquí me parece la más patética de todas. Es una persona a la que yo le tengo un profundo odio, no solo porque es catalán, sino por lo que la traición que hizo a este programa. Y es el señor PR17, que si lleváis oyendo un tiempo sabéis que es el tío que más tiempo lleva colaborando conmigo en este programa. Y sí, digo colaborando, porque el programa no es suyo, porque cuando lo entrevistan, normalmente, bien que se olvida de decir que hace este programa, amigo, bien que se olvida de decir que se pasa por el búnker de Cuarto Reich. No vaya a ser que sus amigos podcasters famosos no lo inviten a grabar más con él. Pero bueno, esto no es la razón, aunque también por la que lo odio profundamente y vosotros también deberíais. Estaréis pensando, joder, PR tiene que estar aquí, es la otra parte del programa. Los otros dos, bueno, llegaron el otro día, que no vengan, ¿qué cojones importa? ¿Qué más da? Además, Joe Spinell tiene una voz de mierda y a veces no vocaliza bien, y el otro tío, el Tony, tiene una voz demasiado articulada que no combina con nada y es una mierda. Pero PR tiene que estar porque es la otra parte, joder, del programa. Esta deriva de hablar de política todo el rato viene de él. O sea, al final está influyendo mucho en cómo se hace Cuarto Reich. Sí, yo pensaba igual. Pero atención, porque la excusa que me dio para no estar aquí hoy, agarraos los cojones muy fuerte, coged el vaso de whisky para beberlo de un trago cuando lo sepáis, me dijo, agarraos, que tenía que grabar otras cosas. ¡Tócate los cojones! Tenía que grabar otras cosas. Yo no sé qué cosas serán esas, PR. No sé qué cosas son porque ni las pienso escuchar ni me importan una puta mierda. Pero seguro que ninguna era el 10º aniversario del podcast más importante de la historia de España. Esto es así. Esto es así y lo sabes, y espero que pese sobre tu puta conciencia de mierda si es que la tienes. ¿Os lo podéis creer? Grabar otras cosas. Pero es que aquí no acaba el tema, tíos. Llevo todo el puto año diciéndole al señor PR que este año es el décimo aniversario de Cuarto Reich. Por extensión, es el décimo aniversario de yo como podcaster. Es el décimo aniversario de la cosa que mejor hago en la vida. Vosotros bien lo sabéis. Y el tío pasó de todo para grabar otras putas cosas. Es que no me jodáis. ¿Qué coño vas a grabar, PR? O sea, el tío, y no lo digo yo, lo dice él, vive de robar mi puto estilo, tanto aquí como en This is a Robbery, y se va a usar mi puto estilo malamente a otras cosas. No me jodas, PR, no me jodas. O sea, no me jodas. No tengo palabras para expresar la decepción y la traición. Pero no la mía, que a mí, sinceramente, me la pela. Ya sabéis que yo largo a la gente de este podcast, pero así. La decepción y la traición la deberíais sentir vosotros, los oyentes. Porque lleváis 10 años siguiendo este podcast. 10 años de acoso y derribo por la podcastfera grande, establecida, los famosillos que se creen ellos de internet, los putos sevillanos, los putos alicantinos, los putos catalanes, ya sabéis quién es esta chusma. No creo que os merecierais este programa que estoy grabando ahora, sinceramente. No, os merecíais como mínimo un programa normal de Cuarto Reich, ya que hay tan pocos. Os merecíais uno normal por su décimo aniversario, que sé que algunos de vosotros esperabais con muchísimas ansias. Pero PR no fue capaz de daros eso. Ya os digo, la decepción no es para mí. A mí me la pela. El primer tío con el que empecé a grabar este podcast, lo largué del podcast porque unos hijos de puta empezaron a acusarme de ser un acosador de mujeres, así literalmente, y el tío que era mi mejor amigo le dio igual. Así que a partir de ahí yo largo a la gente del podcast a la primera de cambio. Me da igual, más traición que esa a mí no me la pueden hacer, sinceramente. Fue la mayor decepción de mi puta vida, lo que me hizo el hijo de puta con el que tal día como hoy estaba grabando el primer capítulo. Sí, es una historia muy larga de contar que no voy a contar, pero esa es la base de la historia. Ya sabéis, si no lo sabíais ya, por qué se largó el primer tío del podcast. El segundo tío con el que grababa el podcast tenía otras cosas que hacer, como adorar a Alá, y eso era incompatible con la agenda política que obviamente tiene Cuarto Reich. Así que nada, también se largó. Sigo esperando que vuelva algún día y confío muy fuerte en el que algún día volverá. Así que PR, a mí me la pela que te vayas a grabar otras cosas que seguramente serán una mierda. Te irás a hablar seguramente de cómics, que es de lo que tú más hablas. A mí me gustaría recordaros a todos que Cuarto Reich fue el primer programa de podcast en España en el que se habló de cómics. Podéis mirarlo, es así. La sección de pijamas de este podcast es la primera vez que alguien dedicó una sección en el podcasting español a hablar de cómics, porque antes, si recordáis cómo estaba la podcastfera hace 10 años, todos eran charlas de colegas de mierda. Al final este podcast no deja de ser una derivación de eso. Al final es una charla de colegas. Más enfocada de lo que parece, comparada con lo que eran esas charlas hace 10 años, donde la gente se grababa 4 horas sin hablar de nada, pues yo decidí, entre otras cosas, hablaros de cómics, que ahora los cómics son muy famosos por las películas de Marvel y tal, pero las putas películas de Marvel de aquella estaban empezando y los cómics eran cosas de cuatro frikis de mierda y en el podcasting la gente se dedicaba o a hablar de nada o a chuparse las pollas los unos a los otros o a hablar de Apple, ya me jodería a mí hablar de Apple, ya podía resucitar Steve Jobs y pagarme bien para que yo hable de Apple. Eso era la podcastfera de aquella época. Empezaban a surgir tímidamente algunos podcasts de películas. Tímidamente, ahí estaban. Cuarto Reich en sus inicios también hablaba de películas. Cuando no había muchos podcasts que lo hicieran, aunque sí, sí que alguno había, la verdad. Y alguno bueno, más bueno que cualquier podcast de películas que hay ahora, porque tengo que decirlo también, yo desde que empecé a grabar This is a Robbery, el podcast de películas que hago, soy incapaz de escuchar un podcast sobre cine, me parecen todos una absoluta mierda por una cosa o por la otra y es superior a mí, creo que soy el mejor podcaster de cine que hay en habla hispana, no los conozco todos obviamente, pero ni ganas de conocer los que tengo, pero bueno, el caso, resumiendo, PR, por mí puedes irte a copiar mi estilo a donde te salga de los cojones. Pero que sepas que acabas de traicionar a cientos de personas que esperaban tu llegada triunfal en este capítulo y que esperaban a oírte lo que quisieras decir en este capítulo. Porque al contrario de la gente con la que vas a grabar, yo no te corto el micro, yo te dejo hablar de lo que te salga de los huevos y expresarte como te salga de los huevos, sin tiempo límite, sin pasar a la siguiente sección cuando no terminaste de exponer lo que estés exponiendo, aunque a mí me importe tres cojones. Vete a donde te salga de los huevos, en serio. Si crees que estás mejor con esos podcasters seguramente famosillos, esos a los que no le puedes decir en voz alta que grabas en Cuarto Reich, pues lárgate, me suda los huevos, me suda los cojones. No voy a decirle a los oyentes, como con los dos tíos anteriores, que no tienen por qué echarte de menos. Sí, sí que tienen que echarte de menos. Realmente eras la mitad de este programa. Así que bueno, si quieres volver en un siguiente capítulo, vas a tener que explicarle a esta gente muchas cosas. Vas a tener que subirte a la tribuna, arrodillarte, chuparme la polla y chupársela en fila a todos los putos oyentes que esperaban oírte aquí hoy. En serio, es una mierda lo que hiciste con este programa en su 10º aniversario. Porque estoy convencido de que esas otras cosas que ibas a grabar, ninguna o casi ninguna tiene tantos años, tanta trayectoria tan accidentada, una trayectoria tan valiente y una trayectoria tan me importa una mierda todo como tiene este programa. Ninguna de esas cosas seguramente sea pionera en nada, como sí que es este programa. Porque, os repito, Cuarto Reich fue el primer programa pionero en hablar de cómics. Ahora parece que la mitad de los putos podcasts así de fricadas van de cómics. Pues bien, yo lo empecé de nada, hijos de puta. Hay más cosas, obviamente, en las que este programa es pionero. Es pionero en español en hacer un podcast como una forma de arte, no como estoy aquí hablándoos de mis mierdas, que yo creo que es la base, aún a día de hoy, de lo que debería ser un podcast. Y casi nadie lo entiende. Pero bueno, es pionero también en no chuparle la polla a nadie. Que hoy en día diréis, joder, si los podcasters se llevan todos a matar, todos se odian en secreto, menuda puta mierda la podcastfera, ¿qué hago aquí? Bien, parece que yo fui el primero en darme cuenta. Sí. Esto de poner a parir a todo puto Cristo no es un lema sin más. Si lleváis oyendo desde siempre, lo sabéis. A mí me da igual que tu podcast tenga muchos oyentes, yo no voy a ser tu amigo por eso. A mí me da igual que tu podcast se dedique a hablar de la puta película famosilla de turno para rascar una poquita audiencia más, yo no voy a hacer eso. Yo, si tengo que decir que eres un ladrón hijo de puta que estafas a los oyentes, yo te lo digo, porque yo tengo una responsabilidad con mis oyentes. Hitler tenía una responsabilidad para los alemanes, y eso a mí me inspira tremendamente. El tío estaba en la puta guerra con toda Europa y con todo el mundo en general, pero consiguió llegar al pleno empleo en Alemania. Vale, pues yo quiero hacer lo mismo con el podcasting. Quiero que os aproveche, quiero que paséis un rato, que digáis, joder, no estuve perdiendo el tiempo oyendo esta mierda, ¿sabéis? Si os hablo, por ejemplo, yo qué coño sé, de un cómic, de una película, de algo que deberíais ver, que sepáis que no os estoy estafando, que de verdad pienso que deberíais ver lo que esté diciendo que debáis ver. A lo mejor fui uno de los primeros en hacer eso, en no hablar de la cosa famosa de turno, en no plegarme a lo que opina la mayoría de la podcastfera para caerle bien a todo el mundo, y el primero en que si tengo que salir en antena, por así decir, en antena, bueno, en RSS, poniendo a parir a alguien y decirle que es un hijo de puta ladrón que no sabe de lo que habla, Pues yo fui el primero en hacerlo, en serio. Casi no quedan podcasts de aquella época, pero si encontráis alguno, podéis ir a buscarlo. Y esa es otra cosa también. Casi no quedan podcasts de aquella época. Primero que había muy pocos, los escuchaba muy poca gente. Sé de buena tinta que en sus inicios este podcast fue de los podcasts o el podcast más oído de España. Obviamente ahora no puede serlo ni va a serlo nunca porque, joder, la masificación es enorme, hay un montón, antes aún no habían entrado los famosos, y no digo los famosillos, no digo la puta órbita de Endor de los cojones, no, digo famosos de verdad, rollo Iker Jiménez. Aún no habían entrado en este rollo de los podcasts cuando yo ya estaba ahí. Entonces, obviamente, la audiencia era mucho menor, la cantidad de programas eran mucho menores y de aquella tener 5.000, 6.000 descargas era una puta burrada. Y os aseguro que este programa pasaba eso con creces. Así que, obviamente, nos tenía envidia todo puto Cristo. Pero yo fui el primero en decirlo también. El mundo del podcasting es un mundo lleno de envidias. Es un mundo lleno de gente apuñalándose por la espalda. Es un mundo que da puto asco. O sea, ¿creéis que yo, qué cojones, los fans de Star Wars dan puto asco? No, amigos, los fans de Star Wars son peluchitos a los que debemos abrazar al lado de los podcasters, que son, en su gran y enorme mayoría, gente asquerosa, gente de mierda, gente que merece un puto tiro en la nuca en el paredón. Es que ni se merecen el respeto de mirarlos a los ojos mientras los matas. Y hay gente en concreto, que ya sabéis quiénes son, que llevan dando mucho por culo en este mundillo. Y yo fui el primero que me dio igual hablar del tema. Por eso hoy en día me veo aquí, condenado al ostracismo. Siempre quise usar esa frase, condenado al ostracismo. Así estoy y así están muchos de vosotros, muchos de mis oyentes, condenados al ostracismo porque no quieren oír podcasts que son una puta mierda, porque no quieren oír podcasts con contenido patrocinado, porque no quieren oír podcasts de chuparle el culo al amigo del podcast a ver si te cuelan en lode o en donde cojones sea. Bien, aquí quien entra en Quarto Rage ya sabéis que entra como quien entra en las SS, por sus propios méritos y con mucho esfuerzo. Yo estoy aquí encantado de acoger a quien sea en este búnker norteño, subterráneo, apartado, underground, siempre que se lo gane. Y el señor PR hoy decidió no ganárselo y decidió ser un hijo de puta como los demás. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Este podcast fue pionero en más cosas. Es que no puedo ni citarlas todas, porque aunque tiene pocos capítulos, a lo largo de 10 años me cago en Dios. Bueno, esto no tendrá mucho sentido, pero fue pionero en leer la Biblia. Luego hubo otros podcasts que leían la Biblia. En serio, están ahí, podéis buscarlos. Joder, fue el primero que fue amenazado con demandas. Y no me queda muy claro, pero si no fue el primero, fue uno de los primeros a los que lo que hoy en día hay gente que denomina como la casta del podcasting se juntó para intentar destruir. ¿Sabéis que hay una razón muy concreta, por ejemplo, por la que Cuarto Rights no está en iTunes, que es donde deben estar todos los podcasts y de donde se sacan la gran mayoría de descargas, aunque les pese a todos? Cuarto Rights no está en iTunes porque hubo gente que se juntó para que no estuviera en iTunes. Se nos quiso intimidar para que lo dejáramos, ya sabéis esta historia, haciéndose pasar por una asociación de judíos de Barcelona. No me jodáis. ¿A qué otro podcast le pasó eso? A ninguno. A ninguno. Más cosas que pasaron en este podcast. Un oyente de los más fieles que hay aquí, a punto de acabar en una celda en Guantánamo con una bolsa de plástico en la cabeza. O sea, ¿hay otro podcast que conozcáis que estuvo a punto de llevar a alguien a la cárcel? ¿A la cárcel de Guantánamo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pues esta es la clase de podcast en la que PR17 rechazó participar para su 10º aniversario. Hay que joderse. No tengo mucho más que decir en este programa. No tengo contenido. Bueno, sí lo tengo, pero ya lo dije. Yo solo no lo puedo hacer de una manera interesante. Así que lo que voy a hacer para celebrar mis 10 años de podcaster, lo que pienso hacer es que voy a grabar y voy a subir en este mismo día, 2 de diciembre de 2019, mis 3 podcasts más habituales. Este Cuarto Rex que estás oyendo ahora, This is a Robbery, mi podcast de cine, de donde PR no para de copiar como un hijo de puta porque no tiene estilo propio. Y Hablo de Videojuegos, un podcast que es lo mismo que This is a Robbery, pero de videojuegos y sin spoilers. Bueno, voy a subir estos 3 capítulos este día. Ojalá estéis escuchando esto este día para quedar más decepcionados. Y nada, me despido ya hasta una próxima ocasión, que la habrá cuando la haya. Y de nuevo quiero daros muchísimo las gracias por perseguir a Cuarto Reich allí a donde va, por dejar comentarios, por seguirme en redes y por todo lo que hacéis por este programa, que es muchísimo. En la guerra cada bala cuenta y en el podcasting cada descarga cuenta. Y vosotros estáis ahí, descargando desde hace 10 años. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Es un auténtico honor grabar para vosotros. Sois el mejor público que puede tener un podcast. Sois el público más dedicado que vi en mi puta vida. Gracias, gracias y gracias, hijos de puta.